Dios eterno, que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos por tu gran amor. Padre maravilloso, te agradecemos por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por los milagros, señales y maravillas que has manifestado en la vida de nosotros, tus hijos. Señor, te agradecemos por la salvación, el mayor milagro de todos. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús para librarnos del pecado y traernos esperanza, salud y salvación. Cuán grandes son tus prodigios y cuán maravillosas son tus obras, Señor. Tú estás por encima de todas las naciones. Tu gloria está por encima de los cielos. ¿Quién como tú, nuestro Dios, que habita en las alturas? Señor, tú pusiste las estrellas en el cielo, creador de la vida. Tú eras antes que todo lo creado. Tú eres el Dios que hizo todas las cosas. Tú solo extendiste los cielos y las aguas en el mar. Señor, que cada día sea una ofrenda de adoración para ti, que tu bondad fluya en cada una de nuestras acciones. Protégenos y cuídanos para que podamos glorificar y exaltar tu santo nombre y tengamos el amor y la gracia para dar generosamente a todos los que están en necesidad. Padre, gracias por todos los milagros que haces a diario en mi vida. Gracias por tener el privilegio de humillarme, Señor, siempre delante de tu maravillosa presencia y de tu gran poder. Y oro para que mis faltas no impidan recibir las bendiciones que tienes para mí. Porque tu palabra dice que es un gran placer para ti hacer cosas buenas por tus hijos, y que ni siquiera podemos imaginar las cosas que has guardado para aquellos que te aman. Señor, eres fiel en todas las cosas, tus promesas perduran para siempre y tus milagros no tienen límite. En tus manos todo es posible, tú eres el que conquistó la muerte e hizo un lugar para nosotros en el cielo. Esperamos que muestres tu gloria en las vidas de aquellos que piden con urgencia un milagro. En este preciso momento y con tus propias palabras, mencionarás el milagro que deseas. Recuerda hacerlo siempre con mucha fe. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 cuando Isaac nació. Tanto Abraham como Sara ya habían superado la edad fértil. Lo más probable es que no pudieran imaginar tener un bebé a una edad tan avanzada. Sin embargo, Dios tenía un plan diferente. El Señor sabía la hora exacta en que Sara tendría a Isaac, y claramente sería una bendición milagrosa para su vida. A lo largo de los años, mientras el Señor le decía a Abraham esta promesa, Abraham siguió creyendo y esperando que la promesa se cumpliera. 24 años después de que Dios prometiera un heredero a Abraham, tres hombres se presentaron en su puerta. El Señor fue uno de los tres y nuevamente reafirmó su promesa de que darán a luz a un hijo, un bebé. Sara reaccionó riendo. El Señor respondió con una pregunta: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Abraham fue un hombre de fe. Dios lo dijo y Abraham creyó lo que Dios dijo. Fe simple, pura y poderosa. Sara creyó en Abraham y confió en sus palabras, pero cuando el Señor apareció, ella carecía de fe para creer. Para nosotros, a veces es más fácil creer en una persona que confiar en Dios. Si Dios nos da una promesa, podemos tener dificultades para tratar de resolverlo nosotros mismos. La parte más difícil es esperar que el Señor lo cumpla. Esperamos, nos preguntamos y a veces nos preocupamos, pero Dios siempre es fiel para cumplir sus promesas. Nada es demasiado difícil para el Señor. Nada. Si Él lo dice, entonces Él lo hará. Padre eterno, perdónanos por el pecado que impide que tus milagros sean un hecho cotidiano en nuestras vidas. Ayuda a aquellos que necesitan un milagro a no ceder a la tentación. Líbranos del maligno. Jesús, tú que fuiste elegido por Dios para abogar por aquellos cuyos casos son difíciles y desesperados, tú que viniste a sufrir y morir para darnos nueva vida, entiendes perfectamente nuestra necesidad. Dios Santo, escucha las oraciones de aquellos que necesitan un milagro. Ayúdalos a confiar en ti y no a su propio entendimiento, para que conozcan la esperanza de tu llamado a lo milagroso. Señor, ayúdanos a creer en lo imposible y danos la sanidad, la liberación y la prosperidad. Gracias, Padre, porque eres bueno y sabio, misericordioso y poderoso. Puedes hacer lo imposible en cualquier caso, y nada te es imposible. Ayúdame, Señor, a confiar en ti en todo momento. Aumenta mi fe para tener una mayor confianza en ti, aun cuando todo me empuja a rendirme. Haz que tus milagros se experimenten a través de nosotros, para que tu nombre sea glorificado en toda la tierra. Esperamos que muestres tu gloria en las vidas de aquellos que piden con urgencia un milagro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscríbete y comparte. Recuerda que alguien lo puede estar necesitando. Que Dios te bendiga.